Contratapa. Tal vez porque andaba a contrapelo con el mundo, Ambrose Bierce decidió darle otro sentido a un montón de palabras. Y se mandó un nuevo diccionario, donde las cosas tienen significados menos inocentes que las que nos enseñaron. Cosas del diablo, debe ser.